Con cada generación, la degradación del medio ambiente es peor, pero cada generación toma esa degradación como la norma. Esto se le llama el síndrome de la línea de base cambiante, por Peter Kahn. Esto es Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos. Una reflexión profunda sobre nuestra relación con la naturaleza. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Muy bien, entonces eso precisamente me trae a la memoria una historia de mi mamá, Juli. Mi mamá cuenta en el año 40, ella nació en el año 36 y cuando tenía más o menos 5 o 6 años, acá en Medellín, ella estudiaba en un colegio por acá cerca que se llama el María Auxiliadora, o se llamaba, y las mandaba, la abuela las mandaba a ellas con unas pañoleticas cubriendo la boca y la nariz, porque en alguna época del año las uranias, que son unas maripositas que migran desde Centroamérica y hacia Centroamérica, pasaban por Medellín y eran millones y millones, y las niñas se tragaban las maripositas. Entonces la abuela las mandaba con eso. Pero cuando yo, digamos, cuando yo ya tenía 15 o 16 años, no mucho tiempo después, unos 30 años después de eso, las uranias pasaban en abundancia, pero no eran aquella abundancia que mi mamá recuerda. Y ahora es raro ver, así sea, una urania pasando por Medellín. Yo en mi vida he visto dos uranias pasando por Medellín. Y tú tienes 42 años. De manera que la mayoría de nosotros no recuerda lo que recuerda la generación pasada, pero tomamos eso como la base, y los que están naciendo ahora o los que están, digamos, madurando ahora, no recuerdan, obviamente, ni siquiera 10 uranias. Exacto. Y eso es, digamos que esa falta de recuerdo es un engaño que nos hacemos, que nos impide ver la real situación en la que está en este momento la diversidad biológica en el planeta, y es lo que llamamos, de lo que se va a tratar este programa, que es la extinción masiva de especies, que más adelante pues profundizaremos más en el concepto de extinción. Exacto. Según la Convención de las Naciones Unidas para la Biodiversidad o la Diversidad Biológica, conformada por al menos o casi 1.400 científicos de 95 países, se extinguen en el planeta 150 especies por día. Eso es más o menos 3 por hora. Pero muchas veces esas cifras no nos dicen nada, porque ¿y cuántas se extinguían antes? ¿Cuántas se van a extinguir en el futuro? Eso no nos dice mucho. Y por eso queremos hacer este programa, para que entendamos realmente ¿de qué se trata una extinción? ¿De qué se trata una extinción? Exactamente. ¿Y de qué se trata esta extinción particular? Esta extinción que le han llamado la sexta extinción masiva de flora y fauna, pero en realidad hay un nombre nuevo que estamos escuchando hace tiempo. Cuéntanos un poco de eso. Este es un concepto que han desarrollado algunos autores que, digamos, tienen una visión distinta de nuestra relación con la naturaleza y de esa relación alejada que pues ha sido la hegemónica de la naturaleza por allá, los seres humanos por acá. Y esta no es realmente como una extinción por causas, a pesar de que nosotros hacemos parte de la naturaleza. Sí. Digamos que aquí hay un componente de intencionalidad o de culpa o de dolo, como dirían los abogados. Y por eso ellos están denominándole a esta no la sexta extinción masiva, sino el primer evento de exterminio o de extirpación. O de extirpación, exactamente. Eso lo leímos en un artículo de Jeremy Lent que se llama La ideología de la supremacía humana. Es la primera vez que yo oí ese término y desde ese entonces lo estoy usando en mis clases porque me parece mucho más pertinente hablar de el primer evento de exterminación masiva que el sexto evento de extinción, porque pues nosotros estamos literalmente de manera intencional exterminando la naturaleza. Sí, antes pues un asteroide, un volcán, digamos que ahí no había como una conciencia sobre el efecto que se puede producir en la naturaleza. O sea, un volcán no estaba diciendo, vamos a analizar cuántas especies están extinguiendo, cuál es el impacto de estas emisiones que estamos lanzando. Y un meteorito, pues muchísimo menos. Mucho menos, exactamente. Entonces el problema es que las personas creen que esto es un evento natural. Y bueno, volvamos al término de naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza y a pesar de que estamos causando la extinción, pues podríamos decir que es la primera vez en la historia geológica del planeta en la que una especie causa la extinción de muchísimas otras. De forma consciente. De forma consciente, porque en la primera extinción, o la extinción cero, antes de la primera extinción, antes del Cámbrico, unas especies de microorganismos empezaron a fotosintetizar, inventaron la fotosíntesis y empezaron a producir oxígeno, y toda la naturaleza que no estaba acostumbrada al oxígeno, que es una sustancia muy tóxica, bueno, para nosotros no, pues digamos causaron una exterminación, una extinción masiva, pero eran microorganismos. Es muy distinto a nosotros que somos mamíferos y conscientes. Muchas veces cuando uno habla de extinción de especies y de biodiversidad, digamos que la gente no comprende realmente esos conceptos. Esos conceptos pues están muy arraigados en algunas profesiones como la biología, la ecología y tal, pero no en el común de las personas. Profe, usted que es biólogo, ¿por qué no nos hace el favor y nos explica de forma muy simple a qué nos referimos cuando hablamos de biodiversidad y a qué nos referimos cuando hablamos de una especie, o para que entendamos realmente qué significa la extinción de una especie? Vale, entonces, para saber qué es una extinción necesitamos saber primero qué es una especie. Entonces, la definición sencilla de una especie es un grupo de organismos que se puede reproducir entre sí y producir descendencia que es fértil. Voy a poner un ejemplo. Esto lo digo para mis alumnos para que entiendan. Un caballo es una especie porque se puede reproducir pues con otros caballos. Con caballo. Exactamente. Un burro es una especie que se puede reproducir con burros y producir burritos que después van a tener sus propios burritos. Pero una mula es un híbrido que viene de la reproducción de un caballo y un burro, pero la descendencia, que es una mula, no es fértil. Entonces es básicamente, para resumir, un grupo de organismos que se puede reproducir entre sí mismos. ¿Okay? Bueno. Y su descendencia es fértil. Y que la descendencia sea fértil. Ahora, ¿qué es la biodiversidad? Pero hablemos, por ejemplo, de cuáles especies. Nosotros, los seres humanos, somos una especie. Los chimpancés son otra especie. Y hay algunas especies que son muy cercanas genéticamente que se pueden hibridizar, pero hay otras que no. De entre más alejadas estén unas de otras, menos posibilidades tienen de hibridización. ¿Usted no puede cruzar una trucha con un delfín? Absolutamente no. Una trucha es un pez y un delfín es, a pesar de que vive en el agua, es un mamífero. Mm. Exactamente. Entonces, el concepto importante para entender ahora es la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Entonces, esto obviamente tiene muchas aristas, pero hay que simplificarlo. Entonces, el término simple y llanamente significa biodiversidad, significa la diversidad biológica. He oído por ahí algunas personas decir que biodiversidad tiene un tinte político, que esto y lo otro, que esto y lo de más allá, pero pues es como decir ecoansiedad, es ansiedad ecológica. Biodiversidad es la diversidad de la vida, la diversidad biológica, ¿no? Entonces, es muy importante entender por qué es la biodiversidad la que está disminuyendo. Ella ha aumentado constantemente desde el Cámbrico, que fue hace más o menos unos 600 millones de años, donde los organismos se empezaron a, o se volvieron multicelulares. Por 3.000 millones de años solamente había microorganismos en el planeta, y algo pasó después del Cámbrico, o en, al principio del Cámbrico, que hubo una explosión. Por eso se llama la explosión cámbrica, una explosión de diversidad biológica o biodiversidad. Y desde ese entonces ella ha constantemente aumentado con ciertos sobresaltos, que son las famosas extinciones masivas. Ha habido 6, y no, este no es el espacio para mencionarlas a todas. La sexta es la que estamos causando nosotros, probablemente desde hace unos 10.000 años. Sí, no, pero podemos mencionar, por ejemplo, la extinción de los dinosaurios, que es la más famosa, la que la gente la más conoce. Que se produjo por un meteorito que cayó en Yucatán y extinguió mucha parte, el 75% de las especies del planeta. Que hablemos, de hecho, ¿a qué se le llama una extinción masiva? Claro, entonces a una extinción, porque ha habido 25 extinciones en el planeta más o menos registradas. Globales. Grandes. Globales, pues como que no diga muy significativas. Pero 5 o 6 con esta, 5 son masivas de muchas especies. Entonces, por ejemplo, la primera extinción se llamó la extinción del Ordovícico, del final del Ordovícico. La segunda, la extinción del Devónico. La tercera, que ha sido la peor de todas, excepto esta, la extinción del final del Pérmico. Que extinguió 200, el 96%. 96% de las especies del planeta se fueron. Sin embargo, después de eso, el planeta, digámoslo de manera coloquial, rebotó, y la extinción siguió, diversidad, la biodiversidad empezó a aumentar de nuevo hasta la próxima, que fue el final del Cretácico, y después, hace 64 millones de años, cayó el meteorito de Chicxulub. Chicxulub se le llama al pueblito donde está casi que en la mitad de ese cráter gigante en la península de Yucatán, que extinguió, entre otros, los dinosaurios. Estas extinciones masivas ocurren en un periodo de tiempo grande, no son extinciones que ocurren en 1, 2, 100 años, sino que toman mucho tiempo para que ocurran, no son eventos, porque uno piensa que tal, cayó el meteorito y a los 2 días ya todo el mundo estaba muerto. No, exactamente. Entonces, por ejemplo, la del Pérmico, que fue la peor de todas, la gran mortandad, tomó 50 o 60 mil años. El CO2 empezó a aumentar por razones volcánicas. Después el metano empezó a aumentar también porque el CO2 precipitó la liberación del metano en la atmósfera, pero esto se demoró 60 mil años. Ahora, la nuestra, o la a la que nos podemos atribuir nosotros, el metano, el CO2 y el metano están aumentando en cuestión de un par de cientos de años. O sea que eso es lo que tiene a la ciencia terriblemente preocupada. Ojos del Bosque es posible gracias a La Onda Corta y a José Antonio Santamaría. Bueno, cuando hablamos de extinción, digamos que la extinción es un proceso natural, ¿cierto? Es un proceso que pasa sí o sí. Las especies no viven para siempre, así como los individuos no vivimos para siempre. Las especies eventualmente se extinguen. ¿Cuántas especies o cuál ha sido o cuál es la tasa de extinción normal? ¿Cuántas especies se han extinguido? ¿Qué porcentaje de esas especies? ¿Y cómo se compara con la extinción que está ocurriendo en este momento? Entonces, lo que acabas de decir es súper importante, porque básicamente el 99% de todas las especies que han existido desde que la evolución arrancó ya se extinguieron. Eso es casi todas. Eso es casi todos. O sea que las especies que existen en este momento en el planeta son solamente un 1% de todas las especies que han existido en la historia geológica del planeta. Entonces, lo importante para saber cuál es la tasa de extinción. La tasa de extinción significa básicamente a qué velocidad se están extinguiendo las especies. Entonces, para entender eso, primero hay que saber cuántas especies hay. Y esto es un tema que ha sido muy contencioso. Cuando yo estudié biología marina hace 30 años, esta Esto no se sabía, se especulaba que habían entre 1 y 2 millones de especies. También se oían términos tan descabellados como que habían 100 millones de especies en el planeta, pero no se sabía. Y, pero hace poco un científico colombiano de apellido Mora, Camilo Mora, que trabaja en la Universidad de Hawái, es un chico muy joven, es menor de 40 años. ¡Ah! Sí, es muy jovencito y es de Palmira y su especialidad son lo que llaman Big Data, básicamente sets de datos gigantes con los que se puede averiguar alguna pregunta importante. Entonces, en este caso, él y sus colegas en 2011 decidieron atacar esta pregunta, ¿cuántas especies hay para saber cuántas estamos extinguiendo? Y encontraron que hay más o menos 8.7 millones de especies en el planeta. Sin contar las bacterias, muy importante porque las bacterias pueden estar en los billones o miles de millones de especies. Entonces, para no sesgar, digamos, este número, se está hablando solamente de los eucariotas, que son básicamente los organismos que tienen células que contienen un núcleo. Okay, las bacterias son anucleadas. Entonces, de esas 8.7 millones de especies, la mayoría de las personas piensan que, mejor dicho, la mayoría de las personas piensa que son las plantas las más diversas, pero ahí hay un malentendido. Hay más o menos 7.7 millones de especies de animales, unas 300.000 especies de plantas, que es muy poco, y el resto son hongos y otros organismos menores, protistas, etcétera, etcétera. Entonces, las plantas sí son la mayoría del peso de la naturaleza. Son más abundantes. Son muy la biomasa. Exacto. Pero la diversidad está es en el reino animal y particularmente en los insectos, porque, por ejemplo, hay aproximadamente unos 8 o 9 mil, tal vez 10 mil especies de mamíferos, que somos nosotros, pero hay cerca de 5 millones de especies de insectos. Entonces, son los insectos los más abundantes. Entonces, más o menos la cifra es, hay 8.7 millones de especies en el planeta en este momento y se cree que ya el 15% de esa biodiversidad se ha perdido. Bueno, pero entonces ya sabemos cuántas especies hay. Sí. Son, yo creo que pues a mí me parecen muchas. Son muchas. Son muchas. Nosotros somos una de 7.7 de animales. De animales y de 8.7 de organismos en el planeta. Pues voy a hacer esta cuña, pero pues es bastante... Para mí es muy decepcionante que una sola especie, que la especie inteligente, sí, sea la causante del exterminio de todas las demás. Claro. Pero yo quiero que profundicemos en lo de la tasa de extinción. Bueno, entonces la tasa de extinción es la velocidad a la que las especies se extinguen. Y hay dos tasas de extinción. La tasa de extinción de fondo, que es la tasa de extinción antes de que ocurra un evento de extinción masiva como este. O sea, por ejemplo, ¿cuál era la tasa de extinción? La velocidad a la que se estaban extinguiendo los organismos cuando... los humanos todavía no habíamos hecho nuestro debut en el planeta, ¿ok? Esa tasa de extinción ha tenido variaciones porque los datos indican una cosa, después otra, pero la tasa de extinción de fondo hasta hace más o menos unos 10 años se creía que era una especie por millón de especies por año, que se deberían estar extinguiendo de manera natural. O sea que eso traducido en número es más o menos... Más o menos 8.7 especies se deberían estar extinguiendo por año, de manera natural. Sin embargo, unos chicos o unos científicos de la Universidad de Brown revisaron ese tema porque hay muchas especies que no dejan récords fósiles. Por ejemplo, las medusas no dejan fósil. Entonces, se estaba sobreestimando la tasa de extinción, porque obviamente la tasa de extinción se comprueba o se aprende del récord fósil. Pero como las medusas y muchos otros animales de tejidos blandos no dejan récord, entonces ellos revisaron y ahora se sabe que la tasa de extinción de fondo antes de que los humanos evolucionáramos, es de 0.1 especies por millón de especies por año. Eso, traducido en números simples, es básicamente se debería extinguir 0.87 especies por año. Mejor o sea, dicho, menos de una especie por año. Uno le tira alto a una especie por año. Al año. Exactamente. Pero entonces ahora tenemos que tener en cuenta cuál es la tasa de extinción actual, ¿cierto? Entonces, la que nosotros estamos causando o la que los humanos estamos precipitando. Tasa de exterminio. La tasa de exterminio, muy buen nombre. Ese es el nombre que le vamos a seguir dando. ¿Cuál es la tasa de exterminio actual? Y esa se ha calculado entre 100 y 10 mil especies por millón de especies por año. Originalmente se creían que eran entre 100 y 1000, pero como la tasa de extinción de fondo disminuyó un orden de magnitud, necesariamente la tasa de extinción actual, que se había estimado, digamos, en 1000 especies por millón de especies por año, o sea, 8000 especies al año, subió un orden de magnitud, que eso quiere decir 10.000 especies por millón de especies por año. Si tú multiplicas 10.000 por 8.7, da que se están extinguiendo más o menos entre 80 y 90 mil especies por año, que es muy concordante con lo que dice la Convención para la Biodiversidad de las Naciones Unidas, que dice que se están extinguiendo 3 especies por hora o 150 especies por día. Usando el término de exterminación actual, estamos hablando de 230 especies por día. Entonces es cualquier cosa entre 100 y 250 especies por día se están extinguiendo. O sea, en un día estamos extinguiendo entre 100 y 200 veces más especies de lo que se extinguía en un año antes de que los seres humanos estuviéramos por ahí rondando haciendo nuestras cosas. Exactamente. Y eso se le considera un evento de exterminio, porque básicamente nunca en la historia del planeta había habido una exterminación de esta velocidad. Con esta velocidad, es que esa es la situación. Por eso yo hacía hincapié ahora en que esos otros eventos de extinción habían ocurrido en periodos de tiempo muy amplios, no en 100 años ni 200, como sí está ocurriendo en este momento. Exactamente. Y los oyentes se podrán estar preguntando, ¿por qué se está dando? Pues, ¿por qué estamos extinguiendo especies? O sea, ¿cuál es la razón por la cual los seres humanos, no la razón cognitiva, sino las razones físicas y químicas o... Exactamente. Por las que nosotros estamos extinguiendo a las demás especies. Y aquí nosotros tenemos un listado. Entonces, por favor, yo quiero que tú hables de esto porque yo sé que tú lo dices en las clases y que los alumnos quedan completamente impresionados con no solo las razones, sino el porcentaje de lo que está pasando. Entonces, empecemos. Bueno, la primera causa es la pérdida de hábitats. Los animales ya no tienen dónde vivir, los animales ya no tienen dónde desarrollar sus vidas, dónde conseguir alimento. Mejor dicho, ¿dónde habitar? ¿Dónde florecer? Como se llama en la ética animal, el florecimiento de los animales. Y esta, la pérdida de hábitats, es causante de 30 al 50%. Eso, entre el 30 y el 50%. De esa pérdida de biodiversidad. O sea, la mitad de las especies que se están extinguiendo hoy por hoy es debido a que no tienen dónde vivir. No tienen dónde vivir. Exactamente. La segunda es el cambio climático, que es, digamos, la situación más mencionada, la que más está en los medios de comunicación. Así es. Hablamos de cambio climático por todas partes, que ya pues ni siquiera se llama cambio climático, sino crisis climática, emergencia climática, e inclusive el secretario general de la ONU ya se refiere a ebullición planetaria. Así ¿cierto? Es. Entonces, el cambio climático ocupa entre el 20 y el 30% de la pérdida de biodiversidad del planeta. Exacto, un tercio más o menos de las especies se están extinguiendo por culpa del aumento de la temperatura debido al aumento de la... Atención, no es solamente la temperatura aumentando, es la variabilidad extrema del clima. Entonces, sí. Un tercio todas de las consecuencias del cambio climático. Exactamente. Que son el calentamiento global, el deshielo de los glaciares, de todo. El aumento de las tormentas, de los eventos climáticos catastróficos. Y yo me atrevería a decir que la pérdida de hábitat es también causada por el cambio climático. Claro. Esto es una combinación. Es que una cosa que yo enfatizo en mis clases es que una cosa no está separada de la otra, y lo hago con este chistecito: hombre con hombre, mujer con mujer, y del mismo modo, en sentido contrario. Las personas que no saben, están escuchando y no saben de qué se trata, busquen en internet hombre con hombre, mujer con mujer, y ahí van a entender el chiste. Eso fue una reina que dijo una vez esto. Señorita Antioquia. Ah, fue la señorita Antioquia. Fue la señorita Antioquia. No fue la señorita Guainía. No, fue. Nah. Señorita Guainía dijo, sí. My name is Felicia, very Felicia, sí, en sí, estar sí. En Cartagena, en Hilton. Sí. Pero no, no está, dijo hombre con hombre, mujer con mujer. Sí, está. O sea, las unas potencializan a la otra y hay unas cosas que se llaman retroalimentación entre ellas. Exacto. Por ejemplo, si se derriten los polos, quedan expuestas los polos o los casquetes polares absorben la radiación solar y si se derriten porque la temperatura está aumentando, pierden esa capacidad, sí. Y por tanto la temperatura aumenta. Entonces, es una retroalimentación entre todas ellas, hay una relación estrecha porque el planeta, es un sistema cerrado, sí. En el que todo está constantemente moviéndose, interactuando, ¿cierto? Entonces, no es que una cosa esté separada y entonces la pérdida de hábitat de la otra, no. Inclusive, el cambio climático causa pérdida de hábitat, el cambio climático genera incremento de enfermedades, que ya lo vamos a ver. Todo está relacionado, pero como para tener una visión un poco más detallada, pues lo quisimos hacer en esta separado. Lista para que se entienda. Podríamos decir de manera segura que entre la pérdida de hábitats y el cambio climático, el 80% de las especies se está extinguiendo por estas dos razones que interactúan la una con la otra. ¿Cuál sería la otra? La explotación de la naturaleza. Exacto. O la explotación de la vida silvestre, que Exacto. Es más o menos entre el 15 y el 20%. Y ahí nos estamos refiriendo a nuestro deseo enfermizo por cosechar la naturaleza. Cosecharla, pues, en un término benigno, puedes decir cosechar, ¿cierto? Porque no es benigno, estamos hablando de tráfico o trata de fauna silvestre, el exterminio de especies. Cortar los árboles. Cortar los árboles. Sacar los peces de los océanos. Sí, todo eso, o sea, la pesca, bueno. Después sigue las especies introducidas, que es un tema que vamos a tratar en un programa en particular. Muy controversial. Muy controversial porque la mayoría de las personas quiere referirse a las especies introducidas. ¿Y qué quiere decir introducida? Que nosotros los humanos las estamos moviendo de un lado a otro y las estamos introduciendo en otros lugares y a estos lugares donde llegan, donde hay hábitat nuevo, donde no tienen predadores, donde se reproducen de manera, digamos, descontrolada, porque eso es lo que hacen las especies, simple y llanamente aprovechan el medio ambiente. Nosotros los estamos llevando allá, pero se le ha dado por decirles especies invasoras y esta palabra invasión tiene una connotación muy negativa, porque básicamente es como si la especie intencionalmente estuviera invadiendo. Los conejos en Australia no están invadiendo, ellos se están reproduciendo porque allá los llevaron y la como gente. Hacemos nosotros, o sea, si hay alguna especie realmente invasora, exactamente. Es la nuestra, que la invasión finalmente es un concepto desde la antropología y la sociología, netamente humano. Es humano. Los humanos somos los que colonizamos, los que invadimos, y lo hacemos con fines políticos, con fines de dominio. Exacto. Y de exterminio de las demás, ni siquiera especies de los demás, sino miremos lo que está pasando en este momento en el resto del mundo. En el resto del mundo. No, pero entonces eso es muy importante aclararlo, porque cuando se le llama especie invasora, entonces se le da o las personas se sienten con el derecho de vamos a eliminar estas especies porque son invasoras. Pero bueno, Juli, este es un tema que vamos a tratar exclusivamente en un programa, pero queremos dejar súper claro que no deben ser llamadas especies invasoras, que la única especie invasora que hay en el planeta somos los humanos. Y ojo que lo dice un biólogo. Sí. Bueno, seguimos. La polución. Todo lo que se llaman entidades nuevas. Exactamente. Ahí vamos con el 10-15% que son entidades nuevas. Las entidades nuevas son todo lo que nosotros trajimos artificialmente al planeta. El plástico, el cemento, el metal. Los pesticidas, las redes. Todo lo que los humanos hemos producido. Que también vamos a hacer un programa claro, en particular. Claro, creo que vamos a hacer un programa de cada una de estas, sí, de estas razones. Porque ya se sabe, por ejemplo, que la artificialidad de los humanos, o sea, todo lo que es cemento, ladrillos, plástico, todo lo nuestro, lo que hemos producido en los últimos, digamos, 100 o 150 años desde la revolución industrial, ya pesa más que el resto de la naturaleza. Que a eso se llama tecnosfera. La tecnosfera o la tecnomasa, que es diferente de la biosfera o la biomasa. Exacto. Sí. Exactamente. Bueno, el incremento de enfermedades entre el 5 y el 10%. Sí. Y la conclusión es que el 99.9% de las extinciones o del exterminio de especies Exactamente. está causado por esto y solamente el 0.01 es por causas Naturales. naturales distintas a la Distintas humana. a la humana. Pero detengámonos un segundito en lo de las enfermedades, porque las personas se imaginarán, pero ¿cuáles enfermedades? Por ejemplo, hay lugares donde los mosquitos no podían ir porque era muy frío y ahora esos mosquitos pueden, digamos, colonizar esos ecosistemas y llevan enfermedades que no existían en unos lugares, ahora se están dando allí por razones del cambio del clima. Lo mismo que un escarabajo que ahora no estaba sino en tal parte en la Florida y ahora ya está en Canadá. Entonces los árboles de Canadá que no estaban preparados para esos escarabajos ahora están sufriendo por lo mismo. Entonces, sí, en resumen, 99.99% de las especies se están extinguiendo por culpa nuestra y por eso lo llamamos un evento de exterminación masiva. Ojos del bosque, un encuentro con la realidad. Listo, profe. Entonces ya hemos entendido un poco de qué se trata este primer evento de exterminio o sexta extinción, como se le llama también, cuáles son las razones por las que se está dando, pero expliquémosle a los oyentes cómo se da una extinción. Entonces, básicamente las extinciones empiezan con la disminución de las poblaciones de una especie en particular. Por ejemplo, vamos a decir algo, las poblaciones de insectos en los últimos 40 años han disminuido, en los últimos 40 años han disminuido casi el 50%. No es que todas las especies se han extinguido, sino que las poblaciones han disminuido. O sea, hay menos. Piensen, por ejemplo, si alguien tiene aquí más de 30 años o más de 40 años, piensen en un Medellín donde uno caminaba por la noche y veía miles de insectos revoloteando en las lámparas de luz de la calle. Quiero que hagan el ejercicio esta noche y salgan a la calle y vean, cuenten cuántas mariposas o cuántos escarabajos pueden ver en una sola lámpara en la calle. Les puedo asegurar que no van a ver ninguna. Puede que vean una o dos, ¿ok? Para ver esto hay que ir al campo y muy interno en el Amazonas. Las poblaciones de los lugares, digamos, protegidos están mucho más saludables, pero el tamaño de las poblaciones ha disminuido y a esto se le llama vórtice de extinción. Es simple y llanamente empiezan a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que no necesariamente tiene que ser que el último individuo de una especie se murió para llamarlo extinción. La mayoría de las veces es cuando el acervo genético, la cantidad de genes que pueden fluir dentro de esa población, ya no es saludable. O sea, que hay endogamia, o sea, que básicamente son hermanos y primos casándose entre sí y teniendo descendencia. Entonces, si la población de una especie disminuye mucho, ya la población deja de ser viable y a eso se le considera una especie extinta. Así, el último individuo todavía esté vivo. Y eso es bacano que lo mencione porque muchas veces nos venden esa idea romanticona en los medios de comunicación y también inclusive desde la academia ¿Sí? de, ay, el último rinoceronte blanco de yo no sé qué es, lo vamos a reproducir por fertilización, yo no sé qué, y, o quedan 50 individuos Sí, de esa especie, pero realmente esa esa especie está especie, extinta. los que están vivos son los individuos y por ser individuos hay que cuidarlos y Cuidarlos, protegerlos. Y tal, absolutamente. pero la especie ya, o sea, Ya hay no que se puede, llorarlo, o sea, no se puede recuperar. y yo lo que he notado mucho es como en estos temas, digamos, ambientales, es que nos cuesta mucho aceptar La pérdida. la pérdida, es como una Eso es inmadurez muy ahí, humano. sí, de aceptar, marica, eso Se ya, o sea, ya se acabó. acabó, o sea, ya Deje, llórela. llórelo y Exactamente. vamos a ver qué hacemos, pero estamos desacostumbrados a ir atajando, como se dice, apagando incendios y Sí. no realmente trabajando en las bases de los problemas que existen. Uli, y peor aún, esto es, digamos, cuidemos el último rinoceronte y tratémoslo de reproducir, bueno, clonémoslo, ¿ok? Clonémoslo, bueno, clonémoslo. Pero ¿qué tal estos científicos súper desenfocados, me parece a mí, que dicen que van a traer de vuelta los mamuts? Ay, no. Vea, yo cada que oigo esas noticias a mí se me retuerce el intestino, porque es que, o sea, ¿lo van a traer para qué? ¿Para que extinga en 2 años con el clima aumentando? ¿Para que viva en dónde lo van a meter a vivir? Exactamente. Entonces, es completamente desenfocado y miope tratar de traer una especie de vuelta. Yo ni siquiera creo que sea desenfocado y miope, yo lo que creo es que es una postura arrogante. Arrogante. Como, uy, mírenme, soy el que traje los mamuts de vuelta. Exactamente. ¿Para qué los trajiste? Para escribir un paper. Para que te den financiación y para escribir un paper. Exacto. Que es, hablemos de este, por favor. En estos días, que yo lo voy a publicar en mis redes sociales, vi un video de un ecólogo que se llama Alan Savory. Sí. Yo no, pues hay cosas que él habla que yo, con las que no estoy de acuerdo, porque yo soy defensora primero de los animales, de la individualidad, de la sintiencia, de todo. Él no, pero hablaba de la ciencia tan desdibujada como está en este momento, en la que no nos importa sino los artículos publicados en revistas indexadas. Es lo único como que a eso se limita ahora. Exacto. La ciencia. Que los otros saberes son completamente descartados. Y lo único que importa es si aparece en un artículo. Exacto. Si usted no tiene un doctorado, no puede ni siquiera hablar. No puede ni siquiera. Quiero recordarle a los oyentes que Charles Darwin, quien descubrió o supo entender la idea más compleja que puede explicar la evolución, ¿okay? No tenía sino una maestría. Entonces, hablemos de una cosa. Esto de la extinción masiva o de la exterminación no es una cosa nueva, no es pues que empezó en la revolución industrial, sino que desde que somos humanos hemos causado extinciones en el planeta. Entonces, primero, cuando éramos cazadores-recolectores, como cualquier otro mamífero en el planeta, andábamos por ahí cazando y recolectando maticas para comer y frutitas y una variedad increíble, que también vamos a hacer un programa sobre esto, sobre el cambio de la dieta, cómo ha afectado el cerebro y mil otras cosas, en fin. Pero básicamente ya éramos desde hace 100.000 años, 190.000 años, éramos superpredadores. ¿Por qué? Básicamente porque somos inteligentes. Voy a poner eso entre comillas. Y esa inteligencia nos ha permitido, sin garras, sin colmillos y sin mucha fuerza, poder dominar. Literalmente podemos, entre un grupo pequeño de humanos con herramientas hechizas, con unos palitos y unas roquitas, podemos tumbar un mastodonte que pesa 20 veces más que nosotros, simple y llanamente porque tenemos un cerebro que nos permite coordinar y comunicarnos unos con otros, y eso nos convierte en super predadores. Sí, dime. Yo creo que también, o sea, aparte, yo no sé si es la inteligencia, si los seres humanos somos inteligentes, tenemos... ¿Entre comillas? Sí, tenemos la capacidad, bueno, la mayoría, no sé, no puedo afirmar eso de la mayoría. Deje así. Mentira. Tenemos la capacidad de hacer racionamientos complejos, sí, de comunicarnos de forma compleja, pero aquí viene otra parte del supremacismo humano. Nosotros pensamos que las demás especies no, y eso no es cierto. No es cierto. Que nosotros no lo entendamos, si no, es una cosa distinta. Exactamente. Los animales también, o sea, y bueno, también voy a publicar un video de esto, pero sí. Nos hemos acostumbrado a que si los científicos no lo declaran, o no lo escriben en un artículo científico, entonces no existe. Exactamente. Y la realidad es que los que hemos trabajado con animales toda la vida, los que han observado animales, los que tienen animales en sus casas, pueden dar fe de que los animales no son como unos autómatas que uno les pone una cuerda, les da comida y les da cuerda y ellos caminan y funcionan. Entonces esta ha sido la visión del neoclásico, de la biología, lo que yo llamo biología o lo que llamamos biología victoriana. La neoecología. Exactamente, que básicamente los biólogos piensan que tienen la prerrogativa de disponer de la naturaleza porque pues son animales y los llaman de esa manera. Inferiores. Sí, de hecho, sí. En los libros de texto se les llaman animales inferiores, sin considerar la sintiencia ni nada de lo otro. Entonces eso nos da el derecho, nosotros nos atribuimos ese derecho de poder eliminar las especies, inclusive las especies invasoras. Bueno, pero no nos adelantemos a ese programa. Sí, no, y ese ahí pues adelantamos unos conceptos que son este, el de la supremacía humana, pero también el concepto de especismo, sí, y también el concepto de dominio de la naturaleza, que son muy importantes para que entendamos por qué tenemos una relación tan dañada, tan nociva y tan dañina sobre con la naturaleza, y los animales. Lo más curioso de todo es que está causando que nuestra propia especie desaparezca del planeta. Es que nos dimos un tiro en el pie. Exactamente, es como dispararnos a nosotros mismos. Mm. Bueno, yo creo que podríamos mencionar otro par de momentos históricos en los que el evento de exterminio ha sido mayor, o sea, se potencializa. Ha ido potencializado. Uno es cuando descubrimos la agricultura, hasta el momento de la agricultura, hasta más o menos unos 10.000 años, lo que se llama el Neolítico, cuando empezó el Neolítico, hasta el momento de la agricultura, la población humana nunca pasó de 5 millones de personas en el mundo entero. Entonces, hay muchos ecólogos y científicos de dinámica de poblaciones que están de acuerdo en decir que la población sostenible humana era esa. Nunca más de 5 o 10 millones de personas en el planeta. Pero obviamente esto no sucedió. Tal vez la próxima semana el próximo episodio podríamos hablar de las razones. Pero en el momento de la agricultura, la población empezó a aumentar de manera dramática, muy significativa. Y bueno, ahora somos 8.100 millones de personas. O un poco más, y estamos creciendo a más o menos 80 millones de personas al año, a más o menos unas 230 o 240 mil personas al día quedan vivos, nacen 385 mil, mueren 160 mil, el neto son 240 mil. Bueno, pero digamos que lo peor del evento de exterminio sucedió después de que la población humana alcanzó 1.000 millones de personas, ya una completa y absoluta empezó a suceder aberración. Que haya, que seamos tantos. O sea, 1.000 millones ya era el colmo. Y esto sucedió hace 220 años, en 1800 más o menos, que fue cuando empezó la revolución industrial. Y es ese el momento clave del evento de exterminio. Dicen algunos en el artículo que estamos leyendo de Jeremy Lent, que se llama La ideología de la supremacía humana, se habla de que ahora vivimos en un mundo 10%, o sea, básicamente estamos viviendo en el 10% de lo que era la naturaleza hace 10 años, hace, perdón, 200 años. Y ahí pues como ya para ir cerrando este episodio, yo quiero hacer un comentario sobre cuando usted hablaba de los vórtices de extinción, sí, cómo iba disminuyendo la población de especies, sí, pero la nuestra no va disminuyendo, a pesar de que hemos degradado el planeta a un nivel que va a ser difícil la supervivencia para muchas especies, incluida la nuestra. Nuestra especie continúa aumentando. Aumentando, pero eso tiene un quiebre. Oh, sí, nada, ¿cómo es que se dice? Nadie es eterno en el mundo. Nadie es eterno, ni entendiendo. Darío Gómez. Pero no, lo que sube como... El que sube como palma, baja como coco. Baja como coco, ¿cierto? Nosotros aquí en este programa vamos a hablar sin ningún miedo, sí, de población humana. A nosotros no nos da miedo, primero que todo, no tenemos un sesgo religioso que nos impida decir que somos demasiados ni seres científico. Humanos, ni científicos. Creemos que hay que hablarlo sin miedo, creemos que hay que tocar este tema, obviamente nosotros ninguno de los dos queremos que nadie se muera, ni que alguien salga con una mini UCI a exterminar gente. No, eso no es. Esto es una discusión. ¿Qué es lo que lo acusan a uno cuando empieza a hablar de población? Siempre, que uno es un genocida o que es que lo que uno quiere hacer es eugenesia, sí. Que uno odia a los pobres. No, o sea, seamos un poco más maduros. Eso es un tema de números. A propósito, Juli sabe muy bien de lo que está hablando. Ahora está trabajando en un podcast canadiense. En un podcast, no, en una organización. En una organización que tiene un podcast, sí. Que se llama Population Balance, que es, trata estos temas en particular. O sea, Juli es una experta en este tema. Juli, entonces yo creo que, digamos, podríamos suspender por hoy. No queremos tampoco cansar a todo el mundo. Y continuar con este tema, yo creo que amerita una parte B para poder explicar exactamente qué es lo que está pasando. Y recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y... se me está perdiendo una. Audible, sí. Entonces, ahí nos pueden escuchar, déjennos sus comentarios. Queremos saber cómo les parece el programa y si quieren que tratemos algunos temas y todo lo que nos quieran decir sobre nuestro podcast. Los esperamos en el próximo episodio de Ojos del Bosque para reflexionar sobre el futuro de la biosfera y todas sus especies.